angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si me contratara el dios de los artistas, si acabara bien esta canción, si pudiéramos amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, cada vez que canta el gallo del amanecer. Rock and roll los generales, cada vez que canta el gallo del amanecer. Y los sentidos olvidaran la razón, y las golondrinas supieran